en Guatemala. En agosto del 2023 se llevó a cabo en Guatemala el Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, Reencontrarnos en la Resistencia. Participaron más de 60 organizaciones de Mesoamérica y de otros países aliados. El evento abordó temas como proyectos extractivos, cambio climático, soberanía alimentaria y la lucha contra la apropiación de los bienes comunes por parte de corporaciones transnacionales. Se discutió además la criminalización de la protesta social y problemáticas de megaproyectos. Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos reporta sobre este encuentro. Guatemala fue la sede del Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, Reencontrarnos en la Resistencia, los días 4 y 5 de agosto del año 2023. A la convocatoria participaron los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados en la comunidad La Técnica, Las Cruces, departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador. Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogaron en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes, así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica. Entre los tantos temas abordados, el impacto del modelo extractivo, cambio climático, soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones transnacionales, la criminalización de la protesta social, megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos, la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros. Escuchemos a Francisco Rocael, del Consejo del Pueblo Maya y del equipo organizador. Les saluda Francisco Rocael Mateo Morales, del Consejo del Pueblo Maya de Guatemala. Hemos finalizado el encuentro mesoamericano que denominamos Reencontrarnos en la Resistencia, donde participaron cerca de 60 organizaciones de toda la región mesoamericana, incluyendo Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y también México, ¿no? En este encuentro tuvimos la oportunidad de vernos los rostros, muchos compañeros y compañeras que hace años no nos encontrábamos por la pandemia y por otras circunstancias, ¿no? Se retomaron los intercambios, el análisis sobre la realidad que vive nuestra región en cuanto al contexto político y económico, asimismo ambiental. Se hicieron discusiones temáticas como minería, represas, migración, pues el nuevo modelo energético, la crisis energética, pero también análisis sobre autonomía y libre determinación de los pueblos. En fin, fue un espacio, un encuentro muy rico en debates y discusiones, y también avanzamos con la articulación y el relanzamiento de las luchas de nuestra región ante la realidad que estamos enfrentando. Así es de que para nosotros esto es el inicio, el reinicio, digamos, de un nuevo de una nueva jornada de luchas coordinadas a nivel regional. Así es de que mandamos un cordial saludo a todas las personas y a todas las organizaciones que nos están escuchando, y creo que vamos rumbo a articular la patria grande porque merecemos el buen vivir de nuestros pueblos. Pese a que las luchas frente al capitalismo depredador son altamente criminalizadas, los movimientos siguen vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos. Y en la lucha hacia un modelo energético donde los pueblos y para los pueblos, a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.